cómo está. Primero que nada quiero agradecer a mi mamá por la paciencia y los malos ratos que le hice pasar. Toda esa noche que la hice rezar, cuando con ella no pude conversar. Dímelo, si alguna vez van a regresar los momentos más felices. Quisiera saber si voy a volver a estar con los que se fueron antes, pero que jamás colgaron los guantes. Voy al frente, adelante, con la música como escudo. A menudo maricones con implantes se oponen, pero ninguno tiene el aguante. Ritmo constante y la bendición se me da. Hagan sus apuestas, brother, mi propuesta no está en venta. Esto es real, cariño, para los niños y ancianos, pobladores de los barrios, ya mi gente es Alexia. Si fuera ayer que estaba rapeando los blogs de la PLC en la gran ciudad Kipurquila, la cuna de los gorilas. Noches de alcohol y humo con los Godfellas. Entre tantas locuras, risas, aspiras entre que me miras. Bandas rivales para ver cuánto equivales. Si me tiras te tiro en la cena, y mamá en la casa esperando, ya se frió la cena. Oye, te cuento toda mi vida en resumidos tiempos. Desde pequeño siempre me gustó el rap y mi verdad. En donde yo vivo y en donde tú vives siempre existe una realidad. Críate en tu barrio, críate con humildad, siendo siempre honesto con la real street comunidad. KKC dialecto MC de una forma armónica, los enemigos miran de una forma atónita. Al ver que esto se consolida, lo que pasa es que ya están dando frutos, tanto que salí de casa. De gracias al de arriba, las cosas no se regalan, se cultiva. Diga lo que digas, si sientes el rap de Cora, hágalo hasta que no tengas tu vida.